Hola, ¿cómo les va? Bueno, una tarde muy especial, una tarde en donde algunos sectores, particularmente los que están buscando reposicionarse en el poder, han ordenado un paro sobre situaciones que son objetivamente reales, pero al mismo tiempo el anhelo del paro es desestabilizar algo para proponer algo igual a lo que está ahora, lamentablemente. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Qué tal, Raúl? Estamos ya, creo, con Jorge Rulli, en cualquier momento lo vamos a tener en pantalla. A la espera. Y Jorge Rulli, que es un prócer de la política, para mi entender, por su militancia, trayectoria y fundamentalmente por su coherencia respecto de los planteos que viene haciendo durante décadas. Y esos planteos han sido vistos como pesadilla, como cualquier cosa, pero que no han sido valorados en su real dimensión. ¿Estamos ya con Jorge? Estoy aquí, Raúl. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto de verte y escucharte. Estás a media pantalla. Igualmente, te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, te saludo con mucho cariño. Bien, Jorge, yo te presento primero a quien me acompaña en la conducción del programa. Acá está Natalia Otero, le dicen la negra por lo que es rubia, es al revés, el apodo. Natalia te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Un placer y un honor poder estar en esta charla, ¿no?, con usted. Gracias, Natalia. Bien, gracias. Está el doctor Carlos Pagano, Carlos María Pagano, doctor en filosofía, te saluda. Hola. Jorge, ¿cómo Hola, estás? Hola. Un gusto de compartir con estoy vos. Bien, Este estoy bien, sí. Sabes, cuando yo estaba leyendo con mucho gusto unas tesis tuyas sobre Rodolfo Kusch, cuando todavía leía y me bajé un taxi apresurado y me las olvidé en el asiento. Hace años de eso. Desde entonces que quiero estar con vos y comunicarme para decírtelo. Te voy a mandar bueno, un ejemplar. Bien, sí. También está con nosotros el ingeniero y filósofo también, Marcelo Vera. Te saluda. Buenas noches, don Jorge Rulli. Un gusto Hola. Poder tratarlo y poder conversar un poquito con usted también. Gracias, Vera. No sé si no se ha perdido mi imagen. No, ya está. Lo que pasa es que de acuerdo a lo que nosotros somos, que del tercer mundo somos el cuarto, no hay ancho de banda. Y cuando no hay ancho de banda se congela la imagen. Pero el audio sale, bien, sí. Jorge, el audio sale. Bueno, está bien. Me quedo tranquilo. Bueno, gracias, Jorge, Raúl. Creo que tenés que hacer un diagnóstico del presente porque el tema nuestro es Los Pueblos Fumigados, que va a ser la película que vamos a sacar esta noche a partir de las 10 de la noche por nuestro canal y por otro canal más que tenemos, que es el canal 14, un canal específico de películas. Una cuestión muy grave porque la visión de la explotación ha hecho perder la perspectiva estratégica de la vida y de la preservación del medio para que nos permita sobrevivir a todos nosotros. Ese es el título así de es, esto. Así es, yo espero tu palabra, Jorge. Mira, el tema, yo hace muchos años que trabajo este tema, fundamos hace muchos años con Adolfo Boy, que ya murió, y con otros ingenieros agrónomos que han muerto, fundamos el Grupo de Reflexión Rural, el GRR, que en realidad fue también como llevar el pensamiento de Rodolfo Kusch al campo del modelo rural, ¿no? Y la verdad que trabajamos 20 años en eso y yo siento con mucha amargura, ¿no?, que el país nos dio la espalda porque se acostumbró a ser dependiente de la soja y aceptó un modelo de agronegocio hasta el punto que han cambiado muchísimos gobiernos o varios y el ministerio sigue siendo de agroindustria, ¿no? Quedó el agrobusiness, fue incorporado, y la biotecnología, los transgénicos también, ¿no? Así que muchas veces disentí con aquellos que ponían todo el énfasis en la lucha contra el glifosato, porque en realidad el glifosato se había usado antes, aunque en mínimas cantidades. El problema es que nosotros difundimos una soja resistente al glifosato. O sea, dejar de usar el glifosato significaba que esa soja ya no tenía sentido, ¿no? Entonces, es importante esta película porque apunta más a entender que hay un modelo rural, que hay un modelo de vida que se impuso en la Argentina, en el cual las fumigaciones son una de las muchas consecuencias, ¿no? Quizá las más dolorosas, porque matan niños, nacen niños deformes, hay numerosos abortos y cáncer. Pero el daño que se ha realizado al suelo, la deforestación, La aceleración del cambio climático que conmueve tanto a Europa hoy y que a la dirigencia argentina la tiene, la dirigencia política argentina está indiferente ante estos temas, ¿no? Bueno, en fin, me parece importante volver a tratar el tema del modelo, porque, por ejemplo, este gobierno es como que no reacciona, no tiene posturas, o cuando las tiene son muy penosas, como en el caso de cuando Mauricio Macri va a Gualeguaychú a enfrentar a un juez local y al intendente local que se está proponiendo un tránsito desde la agricultura industrial hacia el pastoreo racional. Yo creo que el intendente de Gualeguaychú es muy buena persona, es un cirujano, yo no comparto sus ideas, pero en un momento dado él me pidió ayuda porque se murieron niños en Gualeguaychú y la gente estaba enloquecida. Y entonces yo le dije, mirá, hay que sentarse a dialogar con los productores, con la sociedad rural, con Federación Agraria, y crear un desarrollo local. Tenés que imaginar un desarrollo local que te pueda permitir superar este bache de la muerte de Natalia, sobre todo conmovió mucho a la ciudad. Bueno, por supuesto que él como hombre político me dijo, ¿cómo me voy a sentar si son de Cambiemos? Y yo le dije, bueno, pero y vos sos de la Unión Vecinal, ¿cuál es la diferencia? Bueno, al final se sentaron y entre todos pudieron armar un plan. Es muy interesante lo que yo nunca imaginé, que el presidente de la República, y respetando su propia investidura, iba a ir a investir contra un intendente, ¿comprendes? Pero bueno, son las cosas que ocurren, no solamente fue el presidente, el gobernador de Entre Ríos también. El gobernador de Entre Ríos sacó un decreto para contrarrestar medidas de la Corte Suprema de Justicia para poder seguir fumigando las escuelas. Es de locos, es absolutamente demencial. Pero además se da en un contexto en que la soja vale cada vez menos. Llegó a valer $210, o sea, está valiendo, está costando, o se está vendiendo a 10.000 pesos argentinos en el mercado de Rosario. No tiene sentido seguir produciendo soja, y no lo quieren entender. No pueden abandonar un barco que se hunde. Y de hecho, muchísimos productores están volviendo a tener vacas, a comprar bretes, a comprar mangas, a colocar corrales. O sea, el modelo se está cambiando desde abajo y parece que ni este gobierno ni la oposición lo quieren comprender. Yo he tratado de hablar, por ejemplo, con la gente de La Baña porque escuché que su asesor seguía avalando el modelo sojero. O sea, despreocupado de los precios, hay que producir más. Es la vieja consigna que lanzó Grobo Compatel hace 20 años, pero él inteligentemente abandonó el barco y se ocupa de otra cosa, no de hacer soja, ¿comprendes? Está hablando de los micronutrientes, está hablando de otras cosas, de cómo avanzar en la recuperación del suelo con micronutrientes que se añaden a la semilla, ¿no? Y con técnicas que son realmente aciertos que algunos agricultores orgánicos han avanzado y que ahora la industria intenta incorporarlos y venderlos con una marca. ¿Comprendes qué es? Jorge, escúchame, sí. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra clase política, atento a tu experiencia y visión, que no reacciona y se dedican a administrar espasmos sociales cuando hay un insulto por agua, salen y llevan un balde de agua? Sí. Insultan por sémola y llevan un balde de sémola. Pero en definitiva, mira, eso marca una táctica de sobrevivencia en una perspectiva estratégica respecto a lo que es la planificación, ¿no? Sí, yo vivo abrumado por la ignorancia de nuestra clase dirigente. Vos sabés, yo soy de origen peronista, pero hoy el peronismo que yo conozco en el conurbano es una máquina de producir y de manipular la pobreza. Y yo creo que estamos en un camino en el cual este peronismo, entre comillas, este peronismo con minúscula, que es un simulacro, ¿no? Se va a hacer fuerte en algunos partidos del suburbano, del conurbano, y no tiene propuesta nacional, pero tampoco el gobierno la tiene, y los otros partidos. ¿Te acuerdas cuando Cristina perdió las elecciones en el año 15? Yo dije, porque tengo un costado de profeta loco, me lo debe haber dejado Rodolfo Kusch. Yo dije, el ministro de Ciencia y Tecnología es probable que quede, no tenía ningún elemento, nada más que la intuición. Vino Mauricio Macri y le pidió que siguiera siendo ministro, ¿no? Bueno, en aquel entonces, yo me acuerdo, Margarita Stolbizer también dijo que lo único que se podía rescatar del gobierno de Cristina era el área de ciencia y tecnología. Me acuerdo porque yo le mandé material, le hablé por teléfono a la Cámara de Diputados, le dije, señora, me da vergüenza su declaración, por favor, acepte una entrevista y yo le explico, le paso libros. Me daba vergüenza ajena, ¿comprende? O sea, todos pensaban igual. Lino Barañao, si vuelve Cristina, puede seguir siendo ministro. Y probablemente el ministro de Agroindustria de Mauricio Macri quede como ministro si Cristina gana o si gana Massa. Nos están engañando, ¿comprendes? Es un escenario donde los personajes se van cambiando, pero el sistema queda y todos son funcionales al agrobusiness y a la utilización de agroquímicos. Y entonces nos entretienen discutiendo la dosis de veneno que nuestro cuerpo puede soportar. Cuando lo básico es decir, el veneno envenena, ¿cómo estar discutiendo la dosis? ¿Y por qué tengo que aceptar una dosis de veneno? ¿Se comprende? A mí me parece que hay que replantear estas cuestiones fundamentales, ¿no? Porque en este marco, la Argentina es un país colonizado que depende de otros países totalmente. Tenemos una dependencia a Israel que es sorprendente. Y tenemos una dependencia a las empresas de biotecnología. Y hemos llegado a un punto tan terrible de esta soberbia colonizada, porque somos un país de la periferia y un país endeudado hasta la médula. Y sin embargo, fíjate que Grobo Copatel y Sigman pretenden que se apruebe en la Argentina un trigo transgénico. Ahora, Monsanto se puso en contra, porque en el 2004 Monsanto y otras grandes empresas tenían un trigo transgénico, y la opinión pública del mundo, los gobiernos de los países centrales, llegaron a un acuerdo y obligaron a cajonear definitivamente el trigo transgénico, porque los consumidores de Europa especialmente dijeron, con el pan no, el pan es el alimento humano. No pueden tocar el pan, no deben tocar el pan. Y entonces Monsanto retrocedió y guardó su trigo transgénico. Bueno, ahora la Argentina pretende, a través de Grobo Copatel y de Raúl Sigman, que es uno de los millonarios más grandes del mundo y que proviene de la FEDES, del Partido Comunista, pretenden aprobar un trigo transgénico. Bueno, es muy loco esto, muy loco. Hay que pararlo de alguna manera, pero bueno, nos encontramos con la incompetencia de la clase dirigente y la indiferencia de la opinión pública. Así que todo el espacio donde podamos hablar de esto es muy, muy bueno, ¿no? Inclusive te digo que hemos descubierto que la Iglesia Católica, en el año 2017, hace dos años, en un documento interno de la Congregación para el Rito Divino, que es una descalificación de las hostias que se vendían para los celíacos. En el documento ellos dicen que la hostia para los celíacos tiene que tener, aunque sea en mínima cantidad, una partícula de trigo transgénico, de trigo, dice del verdadero trigo, y pone una coma y dice que podría ser genéticamente modificado. Bueno, innecesario, se ve la mano del lobista, porque en ese momento, año 2017, no estaba el trigo hecho por la investigadora Raquel Chang en Rosario, el trigo que ahora, con el que se presiona al gobierno de Macri, no existía, ¿comprendes? Entonces, le hemos escrito al Papa hace más de un mes una carta bastante reservada, diciéndole que suponemos que él lo ignora. No hemos recibido respuesta. Realmente no hemos recibido respuesta. Y cuando ahora lo dimos a conocer a través del Facebook, dimos a conocer la carta, yo pensé que iban a agredirme muchos ateos. No, me agredieron algunos católicos afirmando que si la hostia es transgénica, el misterio de la Eucaristía se puede dar igual con una hostia transgénica o no transgénica. Bueno, es muy amarga esta realidad, y la lucha que llevamos es muy compleja y muy difícil. Por eso vuelvo a agradecerte el espacio. Bueno, tenemos otros integrantes del panel, el doctor Pagano, el ingeniero y filósofo Marcelo Vera. Yo creo que podemos abrir una charla que se dinamice un poco a partir de sus puntos de vista, ¿no? Pues sí, yo creo rescatando algunos elementos positivos, ¿no? Hace un rato señalaba el compañero que estamos entre la ignorancia y la improvisación de la clase gobernante y la indiferencia de los medios de comunicación social. Creo que para mirar en positivo, rescatemos lo que está de por medio, que es la sociedad civil, ¿no? Que la gente, el pequeño agricultor, las familias asentadas, arraigadas en la tierra, pequeñas cooperativas que van abriendo paso. Efectivamente, la soja como commodity ha caído, ha sido un gran negocio hasta el año 2012, con una gran rentabilidad. Hoy en día ha caído la rentabilidad y esta gente humilde, trabajadora, sus familias, las pequeñas cooperativas, van encontrando otras vías de camino. La vuelta a la ganadería, la sustitución por otros cultivos. No miran el monocultivo, miran la variedad de cultivos que pueden hacer. Creo que esto es alentador y como grande, como todo grande cambio, han empezado siempre por la sociedad civil. Ahora hacen falta gobernantes con mentalidad de estadistas, ¿no? Y acuerdos en vista a un proyecto nacional, a estrategias, a tácticas, ¿no? Doctor Pagano. Así es. Bueno, me llamó la atención este dato que no conocía de la hostia que nombraste, Jorge. Hostias. Sería una contradicción con Laudato Si, simple y llanamente. Sí, simple y llanamente. Claro. No puedo decir otra cosa, lamento mucho, y estaría bien que se revise esa situación. Por otro lado, hablando de religión, creo que hay una religión intocable en el mundo, que es la del dinero. Que instila y que se infiltra y que está metida en la médula de la cultura, de la monocultura actual, ¿no? Esa es la cultura que está manejando el mundo y maneja también necesariamente las políticas del señor Barañao y las políticas que pasan de gobierno a gobierno. El hecho de la soja, hacía años, yo leí un artículo, soja para hoy, hambre para mañana. El monocultivo siempre es negativo, aun cuando no sea transgénico, no sea con fumigaciones de agrotóxicos, que le llaman agroquímicos, ¿no es cierto? Siempre es negativo el monocultivo y siempre lleva a la destrucción de la soberanía alimentaria. Y lo que decía el amigo ingeniero Vera, naturalmente, es esa no es solo la solución, sino que es, como dice la FAO, lo que alimenta al mundo en un 70%, la pequeña producción, muchas veces familiar, tradicional. Y eso es lo que destruye las topadoras. Las topadoras no solo arrasan monte, como el video impactante y la realidad que nos está tocando desde hace años a nuestra Salta, que es uno de los lugares donde más se desmonta en el mundo. En el mundo. ¿No es cierto? Tenemos ese orgullo con los gauchos de adorno. Ahora viene la época gaucha, señores funcionarios se engalanarán de la vistosidad gauchesca y por otro lado están liquidando la forma de vida del ecosistema y nuestro, porque nosotros somos ecosistema. Entonces, esa es una cultura del dinero ecogenocida. Liquida pueblos, como lo hemos visto el paisano reclamando ante el mistol caído, y liquida vida biológica. Un segundo, tenemos mensajes acá por parte de Natalia. Un mensajito de un oyente pregunta, primero, ¿qué es el trigo transgénico? Y segundo, ¿por qué el gobierno fomenta tanto este tipo de cultivo? ¿Y cuál es la diferencia que hay con el trigo que conocemos de la harina normal, no? Bueno, primero, a ver, aclaremos que ese trigo no fue aceptado, no fue aprobado. Es una propuesta de una empresa privada, de una empresa privada de Rosario, que es de Raúl Sigman y Gustavo Grobo Patel, entre otros, que son de la gente más rica de la Argentina. Bueno, ese trigo sería resistente al glifosinato de amonio, que es un herbicida, pero además tendría genes del girasol que lo hacen resistente a la sequía. Entonces sería más que nada beneficioso. ¿Beneficioso para quién? Para los que comercian, claro, porque podrían hacer mayor cantidad de trigo. Sin ir a cuestiones éticas, digamos que el problema que se le presenta al actual presidente, que no es el que lo fomentó, aclaremos, esto viene de la actividad privada. El problema que se le presenta a Macri es que Brasil dijo que no compraría, porque Brasil es el principal importador de los sobrantes de trigo argentino, y Brasil dijo que no compraría trigo transgénico. Entonces el presidente, basándose en cuestiones no morales, sino puramente comerciales, a mí esto es puramente económica, claro, dijo que no. Entonces lo que dijeron estos empresarios, lo cual me pone la piel de gallina, es que ellos por su cuenta iban a hacer gestiones ante Bolsonaro para que acepte el trigo transgénico, porque le quitarían la única excusa que dio Mauricio Macri. Uno esperaría del presidente de la Argentina una visión moral, una visión geopolítica. No, lo único que dijo, que consultó al ministro, y el ministro le dijo, mire, nuestro director de mercado nos ha informado que Brasil, si tuviéramos trigo transgénico, dejaría de comprarnos. A mí me parece penoso. Pero bueno, eso nos ha salvado momentáneamente. El problema es que no está en debate, compréndese. O sea, en la Cámara de Diputados nadie se ha preocupado por pedir un informe. Porque no solamente Brasil, el mundo se horrorizaría de que un país pequeño, aplastado por la deuda, se atreva a lastimar, a cuestionar el horizonte simbólico del alimento humano, que en buena parte del mundo es el pan. ¿Entiendes? O sea, estás afectando algo en el horizonte simbólico de miles de millones de personas. Esto, aparte de que la Eucaristía no es solamente, o el valor sacramental del pan, no es solamente de la Iglesia Católica. A mí el que descubrí este documento es un obispo ortodoxo que vive cerca de mi casa. Y claro, con mayor conocimiento se puso a buscar en documentos religiosos y me llamó para decirme, para darme esta noticia. ¿Comprende? Todas las iglesias, a su manera, van a haber afectado sus rituales y van a tener que discutir si es válido o no es válido. Inclusive los evangélicos, porque, digamos, la idea del cordero, la idea del pan de la última cena, está en todos aquellos que creen en Jesús, ¿comprendes? Claro. Entonces, pero además está el hecho del pan. El pan de trigo es el alimento más, ¿cómo te diría? Como más puro. No sé, más paradigmático, ¿no? Más paradigmático. Uno cuando piensa en el alimento no piensa en la ensalada de lechuga, piensa en el pan. Entonces están metiendo el dedo en un lugar que, por algo te digo, en el año 2004 hasta Rockefeller se sentaron autoridades norteamericanas, dirigentes de consumidores de Europa, Greenpeace, y con Monsanto, todos decidieron, aquí no, transgénicos, pueden tener transgénicos de todo tipo, pero el pan no. Y Monsanto aceptó, Pero es como que ahora el mundo, a mí me parece que esto, y me gustaría conversarlo, que también los otros integrantes de la mesa opinen. Yo tengo una idea, me parece que en estos tiempos de apocalipsis, por ejemplo, hay un Bolsonaro que dice, no, la Amazonía es de Brasil, que no se metan los otros países en la Amazonía. En realidad lo que quiere es destruirla, ¿comprendes? Y entonces, y yo digo, y yo vivo en el planeta Tierra, ¿por qué voy a dejar que me destruyan el único pulmón que nos queda? Entonces, yo debatí esto con algunos escritores, le digo, la autodeterminación de los pueblos termina aquí. Yo no. ¿Por qué no voy a ir a ¿por qué no puedo cuestionar a Bolsonaro? Digamos, en su época, Videla también decía, el problema de la represión no es un problema de la Argentina, no se metan. Y está haciendo desaparecer gente. O sea, es como que cruzamos un umbral del horror, ¿no? Y en nombre de la soberanía cruzamos umbrales de horror. ¿La Argentina qué derecho tiene a afectar el pan de todo el mundo? Tendría que consultarlo, por lo menos, a Naciones Unidas. Es como una locura de la posglobalización. Bueno, me gustaría después que hubiese algún comentario sobre esto. Sí, el comentario viene de la mano particularmente mía. Ya vamos a ver qué dicen nuestros invitados también acá en el piso, tanto el ingeniero y filósofo Marcelo Vera, como Carlos Pagano, doctor en filosofía, porque este es un tema muy profundo que afecta la fibra íntima de la sociedad, porque estamos hablando de la concepción del ser humano, del hombre. Y si el hombre no es considerado dentro de los proyectos políticos, ¿para qué está la política? ¿Dónde vamos? Claro que sí. No solo por lo que estaba escuchando afecta la concepción del hombre como hombre espiritual, sino que si nos trasladamos a lo que es realmente el ejemplo dado del trigo, también estamos afectando al hombre como hombre carne, ¿no? Porque estaríamos tratando de transformarle una alimentación. Sí, y estaríamos también, aplicando un modo de la tecnociencia y descartando otros, me parece, ¿no? El tema es que cuando vos hablas, Jorge, de lo transgénico, nos hemos quedado en que es la propuesta de una empresa privada, que acá no se lo aceptó por X razones, pero no por una perspectiva estratégica de la política. ¿Qué implica para la salud humana la resistencia a la transgenicidad? ¿Qué importa ¿Qué implica para la salud humana la transgenicidad? Bueno, implica lo mínimo que se acepta en general es que una semilla transgénica es más alergénica y más cancerígena que otra, que las comunes. Yo te digo, pensé que iba a tener debates con la izquierda y no, tuve debates con católicos que me dicen el trigo transgénico sería sustancialmente equivalente al trigo convencional. Bueno, esto de sustancialmente equivalente en la Argentina ha sido bastante utilizado para justificar el aporte de la industria biotecnológica. Es una categoría muy antigua y se refiere al fenotipo de algo. O sea, en otra época, ¿cómo uno identificaba algo que uno dijera que era un tomate? ¿Cómo lo identificaba? Bueno, tenías otro tomate de referencia, lo mostrabas, lo equiparabas y decías, ambos son rojos, ambos tienen olor y gusto a tomate, bueno, son sustancialmente equivalentes. Es una idea de sustancia muy antigua, pero refiere a los fenotipos. Se parecen, tienen color semejante, tienen sabor semejante. Ahora, cuando has manipulado los genes y has trasladado genes, se abre una discusión. Un trigo transgénico que tiene genes de girasol y tiene ADN de algunos microbios que entran en la combinación, claro, el microbio no es planta, es animal, ¿dónde está? ¿En qué reino está el microbio? Pero de hecho, ya es un trigo que tiene algo de girasol. ¿Se entiende? Sí. Porque, ¿cómo con ligereza, con absoluta ligereza, un argentino que, Monseñor Sánchez Orondo, en el cual estoy pensando constantemente, porque es el lobista en el Vaticano desde hace muchísimos años, el lobista, y lo dicen muchos papeles de Batileaks, ¿no? De correspondencia de la actividad incesante que lleva la embajada de Washington dentro de Roma, dentro del Vaticano. Bueno, para él sí, para él con toda naturalidad, él piensa que es bueno, un transgénico, que es más moderno, que produce más. Ahora, lo que pasa es que hay ¿por qué el trigo afecta a los celíacos? Bueno, porque se le ha añadido esta parte que afecta, ¿cómo se llama lo que afecta a los celíacos? El gluten. El gluten. Bueno, durante muchísimos años se han combinado diferentes trigos que tienen una super cantidad de gluten, ¿comprendes? Pero eso se ha buscado expresamente, a tal punto que hay mucha gente que dice, o muchos médicos, o algunos médicos que dicen que en realidad todos seríamos celíacos, que no lo éramos antes, seríamos todos, lo que pasa es que muchos tenemos el aguante de soportar y otros son más sensibles, ¿comprendes? Pero entonces ahora la solución es meterle genes que permitan que los celíacos acepten el pan. Comprendes que también es parte de la propuesta esta del trigo transgénico, es decir, que no solamente sea más resistente a la sequía, sino que además le incorporarían algún tipo de mecanismo que facilitaría su ingesta por los celíacos. Bueno, esa es la forma que tienen también de dibujar para que la gente trate de aceptar, ¿no? Estas cosas manipuladas. Sí. Sí, claro, estas manipulaciones que hacen. El relato. Pero viste que nunca van a los orígenes, van siempre a las consecuencias, porque claro, al resolver las consecuencias van haciendo nuevos negocios, cuando en realidad tendrían que decir, volvamos a un trigo más rústico como el que teníamos antes, claro que cuando teníamos el mejor trigo pan del mundo teníamos en los años 50. Y se perdió porque ellos decidieron hibridar el trigo. El trigo era muy bajito en la Argentina. Pero entonces, para que alcanzara a la cosechadora, lo mezclaron y lo obligaron a hacerse más alto. Lo fueron hibridando, ¿comprendes? Y le fueron agregando gluten a través de las mezclas. Y ahora tenemos las consecuencias. Tenemos cantidad de gente. Exacto. En la década de los 50, las estadísticas no daban tantos enfermos por este tema del TAC y del gluten. Claro. Porque eran más puras las cosas. Claro. No tan manipuladas, ¿no? Claro. Así es. Yo, tal cual. Lo que veo que transgenizar se puede, pero acá hay que ver la cuestión de los límites. Efectivamente, hay un límite que es siempre extenso y con horizonte sin fin, que es el horizonte del beneficio, de la rentabilidad, de la riqueza. Transgenizar para eso es posible, pero hay otro límite que lo estamos obviando, que es el de la bioética. La transgenización no puede ser asimilada sin más, porque en cuanto afecta a la especie y está la posibilidad de un cambio de especie, el proceso debe detenerse, al menos hasta tanto la investigación no dé, siguiendo el principio de precaución, una línea más segura de intervención. Estamos frente a un problema donde el límite de la ganancia y la rentabilidad siempre va a ser en un horizonte amplio, pero el límite de la bioética respecto a la transgenización, con las implicancias en el medio ambiente, acota todo esto. Lo que estamos haciendo es saltar el límite de la bioética. Sí. Y por otro lado, ¿Te puedo preguntar algo? En los marcos del poshumanismo en el que muchos creen, ¿no ves que hay una coherencia en la búsqueda de una sociedad poshumana o algo de eso en estas situaciones? No, yo lo que veo es una segunda, tercera consecuencia de la del capitalismo globalizado, ¿no? Las primeras uh-huh. consecuencias fueron sobre el factor trabajo. Y sí. eso fue lo más llamativo, lo más escandaloso, los proletarios, el pauperismo de los obreros, de los mineros. Gradualmente se resolvió, porque apareció el constitucionalismo social, los movimientos inspirados por el marxismo, por los socialistas cristianos, por la doctrina de la Iglesia. Se encontraron mecanismos de redistribución locales en los países a través del Estado. Se generó una fuerte clase media en virtud de los servicios. Apareció la llamada clase de cuello blanco, porque eran todos oficinistas, bancarios, enfermeros. Bueno, eso atenuó la lesión que se le imponía al factor trabajo. Pero a mediados, durante el siglo XX y sobre todo a mediados del siglo XX, llegamos a descubrir que había lesión gravísimas al otro factor de la producción, que era el de la naturaleza. De ahí el surgimiento de los movimientos ecologistas, la preocupación ecologista, y creo que en ese contexto está el problema del tema en que estamos tratando. Claro, el problema no es de fácil resolución, porque no podemos hacer un constitucionalismo ecológico, porque no se trata de aplicar solo reglas, como fue en su momento un remedial al problema del trabajo. Y no podemos encontrar mecanismos dentro del Estado, como se hacía con la redistribución de la renta. ¿Por qué? Porque ya estamos globalizados. Acá hay un desafío para la mentalidad del pensamiento político, para el político efectivo, para los éticos, en buscar nuevas soluciones, que es poder salir de esta segunda, tercera afección que está haciendo el sistema de producción capitalista, en concreto ahora al medio ambiente. No sé cómo lo... Carlos, ¿vos tenías algo para...? Sí, yo... Está bien, interesante lo que dicen todos. Y quería conectar con la preocupación inicial de Jorge Rulli sobre eso que hace años lo llevó a trabajar tanto y a proponer cosas tan importantes y a trabajar comprometidamente y sufriendo también el trabajo ese. Y es Kusch. No por la persona de Kusch ni por la obra de Kusch en sí, sino por el significado de esa obra. Y es la cuestión cultural. Cultural en el sentido de la profundo, de la América profunda. La América profunda tiene un gran reservorio cultural de sabiduría antropocósmica. Antropocósmica, quiero decir. O sea, sabiduría teoantropocósmica. En donde religión, esa que tocabas vos, Jorge, la religión, las religiones, el símbolo, en donde el ser humano, varón, mujer, varón y mujer, en donde el cosmos integran una totalidad simbiótica, y eso el capital no lo va a reconocer, y es muy difícil que la ciencia, la academia, lo pueda reconocer, porque tenemos una academia con compartimentos estancos del saber. Y entonces, la recuperación de las sabidurías, esas que saben cómo resolver y cómo mantener la tierra, la sacralidad de la madre tierra, saben cómo mantenerse ellos y nos lo están enseñando. Esa es la lección de Kusch. Kusch decía justamente eso, que puede ser mucho menos brutal una producción campesina, indígena, etcétera, que una fábrica. En pocas palabras, volver a las raíces. no quiero decir una vuelta, digamos, tipo Robinson Crusoe, claro, ¿no? Una vuelta romántica, sino un aprendizaje, un salirse los claustros de su enclaustramiento académico y las sabidurías productivas de sus monoculturalismo solamente cifrado, vuelvo a repetir, o repito, en la religión del dinero. Bien, Jorge, estamos a 10 minutos del corte y ya del programa propiamente dicho, este bloque. A continuación lo vamos a sacar también desde Buenos Aires a César Trejo para hablar un tema muy importante, que es lo que pasó con esta cuestión del Tratado de Malvinas que se hizo después de la derrota del 82 en Madrid. Pero lo que yo quiero agregar a lo que han dicho los panelistas acá es otro hecho que no se tiene en cuenta, bajando al terreno práctico, ¿qué elementos tenemos nosotros dentro de los ámbitos bromatológicos de Contralor para saber cuál es el nivel de toxicidad o qué daño nos puede hacer la transgenicidad que le inyectan más de esto o de aquello? Y no sabemos si esto nos lleva implícito, como en las vacunas, a lo mejor hasta la esterilidad. Eso no lo conocemos. ¿Qué elementos habría para poder controlar, qué autonomía tecnológica tiene nuestro país para sustentar una posición determinante al respecto? Mira, recordemos que durante el gobierno de Menem fueron derrumbados, ex profeso, casi todos los sistemas que la Argentina tenía de certificación. Fueron demolidos, o sea, no hay garantías hoy. Yo no sé qué se habrá reconstruido. Creo que es muy difícil que se haya reconstruido algo serio después de lo que pasó en aquellos años. Y por otra parte, me parece que también, y vuelvo a lo que decía Pagano, hay una formación universitaria que da por sentada una cantidad de cosas y que nunca fue intervenida. Uno de los problemas de la Argentina es que se discuten paritarias y salarios, pero nunca los contenidos. En el sur de México yo vi la pelea de los maestros, está acompañada por los padres porque pelean los contenidos, no pelean los salarios. Los salarios van por añadidura, pero en realidad es la educación lo que se está discutiendo. En la Argentina algún día vamos a tener, yo siempre dije, había que intervenir lo primero, la FAUA, la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, la más importante, pero también las otras facultades de agronomía en todos los países, en todas las provincias, para generar otra conciencia. Está demostrado por estadísticas que los chicos que llegan al primer año hay un 80% de preocupaciones ambientales, y en los que se reciben después de 5 años prácticamente esta preocupación ha desaparecido. Esta es la labor, entonces, la labor de los que preparan gente para firmar vales de agrotóxicos, recetas, ¿comprendes? Están formateados para trabajar en la agricultura industrial, no para acompañar cultural y emocionalmente al pequeño productor del que hablaba Vera, ¿no? Que a mí me parece muy importante. Me parece también que es válido que crezcan las cosas desde el pie, pero me da pena que tanta gente que está arriesgando su capital y su trabajo para salir del modelo de la soja no tenga el respaldo del Estado. Claro, el tema es que en ese contexto de lo que sería la perspectiva de salir desde los órganos de poder y particularmente desde los gobiernos y desde las clases políticas que pueden integrar desde su base a los futuros gobiernos, ninguno tiene la perspectiva de modificar nada. Yo creo que la visión estratégica dentro de la política se ha limitado solamente a una suma de circunstancias y se mueven por espasmos. En ese contexto es muy difícil, creo que la salida tendrá que venir desde la base, como en algún momento se ha planteado entre nosotros, ¿no? Porque no hay la dirigencia. Esa religión por el dinero que decía Pagano está condicionada por el colonialismo. Fíjate que en Gualeguaychú no solamente intervinieron de manera negativa el gobernador Bordet y el presidente Macri, hubo una empresa transnacional que decidió instalar en Gualeguaychú, la empresa Nestlé, decidió instalar una planta de producción y comercialización de leche orgánica. ¿Te das cuenta? Yo cuando éramos chicos decíamos el aleteo de una mariposa provoca un terremoto en el otro extremo del mundo. Bueno, ellos están más atentos a los negocios que vienen que nuestros propios colonizados. ¿Comprende? Porque cuantísima gente pagaría mucho más. Bueno, fíjate, un litro de leche está costando 50 pesos en el chino, y no le pagan nada al productor. Probablemente el productor pueda validar su leche a través de una empresa extranjera y ganar más, ¿comprendes? Es interesante este dato, ¿no? Bien, Jorge, llegamos hasta acá. Te agradecemos tu participación a distancia y, por supuesto, poner la biblioteca de tu conocimiento al servicio de nuestra comunidad. Y particularmente lo hacemos también en la perspectiva de poder generar una expectativa y una mentalidad que nos dé inicio a una puerta de superación de la problemática, que si no nos convertimos de no mediar un aprendizaje en una sociedad que hace un concurso de quejas todos los días. Y todas esas quejas son inconducentes, ya que no conllevan un proyecto que permita superar lo que estamos pasando nosotros en este momento. Marcelo Vera, Carlos Pagana, Jorge Rulli y Natalia, mi compañera eterna acá en el programa. Veremos qué hacemos. Dos palabras para tu uso antes que vamos al corte. Bueno, los saludo a todos. Muy agradecido por este espacio a todos ustedes. Y bueno, espero que se repita. Un abrazo fuerte, Raúl. Bien, igual para vos, Jorge, y que sigamos adelante. Nos vamos ahora con este video que le mandé a Henry Castillo B. para ver si podemos nosotros terminar de entender toda esta situación. Y dentro de minutos, después de la pauta publicitaria, vamos a estar en contacto por videoconferencia con César Trejo para hablar este tema tan doloroso, la postergación de todas nuestras posibilidades de progreso producto de los tratados internacionales que se firmaron por nuestros gobiernos, por nuestro gobierno democrático, elegido libremente por el pueblo, pero traicionando la esencia de su mandato, que fue el gobierno del señor Carlos Saúl Menem, reelegido y casi lo eligen por tercera, cuarta vez, no sé cuántas veces, y sigue gozando de la salud, de la libertad, no obstante haber cometido delitos tremendos en contra de los intereses de nuestro pueblo y de la unidad americana y de la paz mundial, sin ningún problema, porque la clase política está articulada para eso. Sí, doctor Pagano, diga usted en voz alta. No, lo nombraban la rata. La rata, bien. Así que... Yo lo sigo nombrando. De Mausman. El pueblo, el gobierno se burla de esa gente. ¿Qué hace? Da sanitarios, da viviendas y sigue dando. Y no sé cómo acepta a la gente, no sé cómo. Porque ese pueblo tendría que desaparecer, el pueblo de Abrapampa está envenenado. Está totalmente, como el río Yacoray, que de Mina Aguilar, que viene todo envenenando la quebrada. Hermano, entonces, ahora es donde tenemos que reflexionar. Y yo soy muy positiva y creo que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, porque veo que estamos uniéndonos los pueblos, las bases, lo que realmente vivimos y sufrimos en con nuestra naturaleza, en nuestro campo, vivimos en nuestra hacienda. No venimos a pedir planes de trabajo, no venimos a pedir aumento de sueldo, venimos aquí a reclamar el agua pura, limpia. Queremos eso, queremos vivir trabajando dignamente como nos enseñaron nuestros antepasados. No pedir, no viviendo pidiendo de arriba, no queremos el paternalismo de ninguno sinvergüenza, gobiernos de turno, los que se han ido, los que están y los que vendrán. Hermanos, ahora es el donde tenemos que darle el castigo, que ya se está cerca las elecciones. Ahora tenemos que pensar y reflexionar, no darle los votos a estos sinvergüenza, ningún político. Nosotros solo tenemos que basarnos y amar a nuestra madre tierra, y como ella que nos cuide, nosotros cuidarla. Hermanos, sabemos que todas las verduras, las frutas, de dónde vienen, del campo. Entonces, hermanos, los que viven en las ciudades de San Salvador, piensen, tomen conciencia y vean a quiénes van a votar. No voten a los asesinos, porque nos están asesinando y van a perecer todos nuestros hijos, las futuras generaciones que vengan. Si seguimos permitiendo capitalismo asesino, transnacionales que nos vienen a saquear, con 50 años desaparecemos todos y listo, no habrá más humanidad. Y esto es en serio, hermano. No es que nosotros estamos inventando. Esto, ¿quién puede salvar el planeta, los pueblos originarios. ¿Quién más? Nadie más, porque nosotros tenemos relación estrecha con la Pachamama y la sentimos como tal, que es nuestra madre. No estamos diciendo que esta madre de juguete, como hacen estos sinvergüenzas, Morales y Macre, que se burlan de la Pachamama y traicionan a ella dándole comer para sacar todas sus riquezas, toda la que tiene guardada nuestra querida Pachamama. Por eso, hermanos, estamos aquí. Y yo personalmente sigo luchando y voy a decir, voy a vertir mi sangre por la Pachamama porque realmente la amo. Hermanos, yo a veces me tengo que parar en la cuenca sola haciendo el corte de ruta y algunos me quieren pasar por encima de los vehículos, pero no pueden. Yo lo digo, si ustedes quieren que me calle la boca, bueno, mátenme, recién me voy a caer, pero si no, nunca me voy a caer. Así me regalen el oro, el moro, así me regalen toda la ciudad de Jujuy. Jamás voy a dejar de convencer. Jamás. Jamás voy a vender mi dignidad, porque mi dignidad vale mucho más que el oro, mucho más que todo el planeta. Mi dignidad vale mucho. Y así tenemos que hacer valer, hermanos, nuestra dignidad. Gracias, hermanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no te muevas! En instantes continúa Palabras y Verdades.